Buenos días, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, transmitido a través de tu emisora Alcatraz en la 90.9 y por la web a través de www.radioalcatrazfm.com. En la mañana de hoy vamos a hablar de lo que es sin duda el recurso natural más importante para la vida humana que Dios nos ha provisto a través de la naturaleza. El agua, y para conversar de este tema tenemos como invitado especial el ingeniero Emilio Peralta, que es un especialista en el área, graduado en Estados Unidos. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, Amadeo. Muchas gracias por tu invitación. Vamos a tratar de pintar una panorámica aproximada de lo que es la problemática del agua en República Dominicana. Bueno, yo creo que con usted, más que aproximada, es una bastante precisa de lo que está ocurriendo con el agua en República Dominicana, que estaremos discutiendo en este programa. Don Emilio, se ha dicho que a pesar de la enorme cantidad de agua que hay en el planeta, tanto es así que el agua cubre el 75% del planeta. El otro 25% aproximadamente es cubierta por tierra. Pero a pesar de eso, se ha hablado de que cerca solamente es potable, es decir, agua apta para el consumo humano, el 2.5% de toda el agua del planeta. Y que de ese 2.5% de toda el agua del planeta, solamente el 20% es fácilmente extraíble. El otro está en agua sumergible muy profunda, difícilmente asequible, o en los polos, congelado en los polos, o en sitios donde es difícil llegar esa agua. ¿Qué opinión, qué usted nos dice al respecto? Sí, veo que tú estás bien documentado. Lo que sucede es que la distribución del agua en la Tierra, en el globo terráqueo, no es igual en todos los continentes. Ni todos los continentes o islas están preparadas de la misma manera para recibir el agua, y además la densidad poblacional difiere de un sitio a otro. De tal manera que la disponibilidad de agua que pueda tener un país se ve disminuida de acuerdo con la concentración poblacional y el uso industrial o de otro tipo que se le dé. República Dominicana está dentro de los países del mundo con menos disponibilidad de agua por persona por año. Nosotros estamos en 2.500 metros cúbicos por año por persona. Ese dato es importante, don Emilio. Usted dice que República Dominicana es de los países que menos agua tiene por habitante. Ya. Digamos agua potable. Agua. Sí. Agua dulce. Agua dulce. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, nosotros estamos en el número 24 de 26, con menos disponibilidad de agua. Estamos por encima de Puerto Rico por la gran densidad poblacional, que es casi más del doble de nosotros, y Haití, porque además de tener mayor densidad poblacional, tiene menos cantidad de lluvia. Además, la deforestación de Haití no le permite aprovechar el recurso agua en la forma que todavía nosotros podemos hacerlo. Viendo ese aspecto de que nosotros estamos en un punto, como dije, 2.500 metros cúbicos por año por persona, donde no estamos en crisis, pero para el año 2025, si sigue la tasa de crecimiento anual que tenemos nosotros, sí vamos a entrar en crisis. Ya República Dominicana tiene áreas que en vez de 2.500 metros cúbicos por persona por año, tienen 1.700 o menos, que sí están en crisis. Ingeniero, eso a pesar de que se construyan obras como presas, obras para retener el agua de los ríos, a pesar de eso, estaríamos por debajo de ese nivel, estaríamos en crisis en el 2025. Por supuesto, las presas no aumentan la cantidad de agua. Las presas permiten administrar el agua de una manera racional, si son bien manejadas, pero no aumentan la cantidad de agua. Es decir, la cantidad de lluvia se mantiene igual, como una media anual, pero las presas no aumentan. Lo que hacen es que nos permita administrar mejor el agua. Es como una cisterna en tu casa. que cuando no hay agua del acueducto, tú tienes un recurso bombeando agua de la cisterna. Eso pasa con las presas, cuando no llueve, tú usas el agua de la presa. Ahora bien, ¿cuál es el problema dominicano? Que en las áreas precisamente que tienen menos disponibilidad de agua, son las áreas donde están los sistemas de riego más numerosos. Nosotros tenemos en República Dominicana más o menos 300.000 hectáreas bajo riego. En muchas partes de estos sistemas se usa hasta 10 veces más agua de la que necesitan las plantas, de lo que es la evapotranspiración. Además de que tenemos, por ejemplo, en la línea noroeste, áreas muy filtrantes donde el agua, para mantenerse por inundación, se filtra constantemente y hay que seguirle metiendo agua. Como, digamos, no es un método para nada eficiente de riego. No, es lo más deficiente que puede haber, debido a que no, como no se mide el agua en ninguna de sus manifestaciones, a la gente no le interesa, a los usuarios del agua bajo riego, no les interesa ahorrar. A los usuarios de agua agrícola, para, o sea, riego. A los macro usuarios, vamos a llamarle de ese modo. A los usuarios del agua no les interesa, no están motivados, porque pagan cifras mínimas por el uso del agua, por uso de inundación de las tierras durante todo el año. Imagínese usted que para mojar una tarea de tierra durante todo el año en un sistema por inundación, se paga el equivalente de 2 aguacates. Imagínese. Entonces, ¿a quién le va a interesar poner ese costo dentro del costo de producción de la fanega de arroz o de guineo? Entonces, nosotros tenemos una tradición de casi 150 años en irrigación. Empezamos a finales del siglo XIX y los agricultores que empezaban colocaban unas estacas graduadas para ver si era para ellos negocio construir una canaleta para derivar el agua y mojar sus tierras. Bueno, pues ese mismo sistema es el que está usándose hoy en República Dominicana. Un sistema de hace 150 años. Sí, a pesar de que ha habido avances, se han instalado estaciones de aforo muy modernas, telemétricas, es decir, que transmiten directamente a una estación receptora en Santo Domingo. A pesar de que se han construido, sobre todo en la cuenca del río Yaca del Norte, esas estaciones fueron destruidas por diferentes ciclones y no han sido reparadas. Por lo tanto, estamos volviendo al mismo sistema que teníamos hace 150 años. Hay un problema grave en esto que tiene que ver mucho con la política. Yo entiendo que los funcionarios encargados de manejar el agua temen decirle al presidente de la República que no se está invirtiendo lo necesario para manejar el sistema. De tal manera que si usted va a ciertas instituciones, ve salones que antes estaban ocupadas por 50 ingenieros y hoy tiene quizás uno o dos. El equipo, por lo tanto, el hidrológico de registro de datos no está funcionando como debiera. Y el trabajo de campo es aún peor. Los ingenieros hidrólogos encargados de medir el agua no cuentan con recursos, no cuentan con vehículos, a veces no cuentan, si tienen el vehículo, no cuentan con combustible, a veces pasan años y no van a revisar las lecturas de los aforos. Entonces, que sería bueno tal vez explicar, don Emilio, explicar en qué consiste cada una de esas estaciones de registro de agua, porque no todo el público que nos escucha tiene conocimiento de eso. El método tradicional era algún recipiente de un diámetro conocido que fuera registrando el volumen de agua que caía, sobre todo por la profundidad de agua que caía. Porque así es que se mide la cantidad de agua que cae. Se mide en milímetros, se mide en pulgadas, se mide en una dimensión unidimensional. Entonces, para poder interpretar, para la escucha, la cantidad de agua, digamos que cae en 10 pulgadas de agua en un tiempo determinado, 15 pulgadas de agua, eso equivale a que en un área específica de kilómetros, de varias hectáreas, si toda la cantidad de agua que lloviera se quedara en el mismo punto, si cada gota de agua que lloviera quedara en el mismo punto, entonces llegaría hasta ese nivel, si el agua no se escurriera. Eso es lo que quiere decir, y esa es la forma de medirlo tradicionalmente, con esos pluviómetros tradicionales. Los más modernos entonces consisten en que envían... Sí, sí, tú estás hablando de pluviómetros, ya tú dijiste la palabra. Yo me estaba refiriendo a estaciones de aforo, de medición del agua de los ríos, de las corrientes de agua. Ambas medidas son o deben ser complementarias. El agua de lluvia, cuando cae al terreno, dependiendo de la cobertura boscosa o vegetal que tengan, pueden llegar más rápido o más lentamente al cauce del río. Cuando llega al cauce del río, se convierte en un caudal que se mide en metros cúbicos por segundo. O sea, cantidad de agua que va por una unidad de tiempo. Por una unidad de tiempo. Ambas son importantes y complementarias. Pero si los pluviómetros existentes, que hubo una vez y puede haber unos cuantos todavía telemétricos, es decir, que mandan la información directamente a Santo Domingo, también hubo estaciones de aforo que mandaban la información a una central también en Santo Domingo. Que ya no existe, ya no funciona. Las pluviométricas, hay unas cuantas que existen. Las de aforo de caudales, no hay ninguna que esté funcionando. Entonces, como no se mide el agua correctamente en ninguno de los métodos, el agua llega a las presas, a los embalses, sin haber sido medida. Por eso es que desde hace unos 30 años se establecieron manuales de operación de las presas en emergencia. Quiere decir que cuando en Miami, Florida, anuncian que viene un ciclón que va a traer dentro de 4 días una pulgada o 2 pulgadas de lluvia, medida en pluviómetro en este caso. Exacto. Si se recibe esa información, automáticamente el manual dice que debe ponerse, de acuerdo a la presa, bajarse el nivel de agua a un nivel que pueda recibir la cantidad de lluvia que se espera. Esto funciona, es una medida de emergencia. Es un manual, como yo digo a veces, un manual de infarto. Es decir, que usted, en vez de tomar medidas preventivas, toma medidas de emergencia en el momento que ocurre el hecho. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo bueno de buena administración del agua en Santiago, en cuanto al agua potable. Corazán es, sin lugar a dudas, la institución del país mejor manejada, con más concepto técnico, económico, científico, de una gerencia a prueba de todo. Es, digamos, el acueducto mejor manejado del país. Del país. Incluyendo todos los de INAPA, incluyendo la CAS en Santo Domingo, Coramota, bueno, Coraplata. Vamos a decir crudamente que fuera de Corazán, el 80% de los acueductos de República Dominicana ni se mide el agua, ni se potabiliza el agua. De tal manera que hay una población de cerca de 6 millones de habitantes que están recibiendo agua cruda. Este. Es decir, con coliformes y todo tipo de bacterias. Pero eso es un problema incluso, digamos, de salud pública. Naturalmente, yo me extraño de que haya aquí tan poco casos de cólera. Mucha gente me dice que es que donde no hay acueductos que funcionen es donde más se venden los botellones de agua embotellada. Y eso posiblemente sea cierto, es un gran negocio en esos sitios. Pero encima de que no se mide el agua en las plantas potabilizadoras, ni se clorifica, encima de eso, en la mayoría de las poblaciones, el agua tampoco se mide en los domicilios. Por lo tanto, usted recibe el agua y paga una tarifa fija mensual, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Pero eso es un factor de dilapidación. Sí. Es decir, esto contribuye a que usted no cuide la cantidad de agua. Los únicos sitios donde en los domicilios se mide el agua es en Santiago, Corazán, y algunos puntos de Santo Domingo. Santo Domingo, el 10% del agua que suministra es medida. El 10% a los domicilios. A los domicilios. ¿Y en Santiago el 100%? No, casi. No, no. Santiago no llegamos al 100%, pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca y tenemos metas para llegar en el término de pocos años a medir el agua en el 100%. Bueno, pero ¿qué sucede? Como hablamos de que el desperdicio mayor está en las zonas de riego. En las zonas de riego hay una administración a través de juntas de regantes muy eficiente. Muy eficiente en cuanto a la programación de siembras, al cobro de las tarifas. Pero ¿qué sucede? Que como el agua no se mide tampoco en esos sitios, se presta a que la gente desperdicie más todavía. O sea, usted está diciendo, en el acueducto mejor llevado del país, que es Corazán, que es aquí en Santiago, se mide casi el 100% de las aguas que se sirven a domicilios, que se sirven a las casas. Todos nosotros estamos familiarizados con los contadores del acueducto que vienen y nos dan lectura una vez al mes y entonces la factura viene en función de eso. Pero los mayores consumidores de agua, que son para fines agrícolas, esa agua no se mide. No se mide en ninguna de sus formas. ¿Y en qué proporción del agua se consume, digamos, en la provincia de Santiago, por esa vía? En la provincia de Santiago, bueno, naturalmente que yo voy a decir algo. Yo tengo muchos amigos arroceros y guineros. Yo dije al principio que del agua que se entrega posiblemente se use por lo menos 4, 5 y hasta 10 veces más de la necesaria para el uso para la evapotranspiración, que es el uso consumptivo. Es decir, es el agua que necesita la planta para crecer. Como no se mide el agua, naturalmente, introducir un sistema de medida exigiría también que si usted mide el agua, también la cobre por volumen. Claro. De tal manera que la inversión que se hiciera en introducir medidores Venturi, no sé, tú eres ingeniero, debes saber lo que es un Venturi, es un medidor rudimentario para estos casos que se usa en casi todos los países con cierto grado de civilización, se usan para medir el agua, la macromedición o la micromedición. La micromedición en este caso sería a nivel de fincas. La macro. La micro. La micro. La macro viene siendo los aforadores de que hablamos, que pueden ser telemétricos. Okay. Los medidores de caudales, que puede ser antes de la llegada a las presas y o después del uso en la presa. Como no se usa el medidor, tampoco usted tiene criterio ni lo tienen las juntas de vecinos para cobrar el agua por volumen. Entonces lo cobran por área a una tarifa mínima. Eso significa que nosotros estamos desperdiciando más del 300% del agua. Es decir, si el 80% del agua que viene siendo en el Bajo Yaque viene siendo unos 30 metros cúbicos por segundo, si estamos usando mucho más agua de la necesaria, quiere decir que estamos desperdiciando una cantidad que tú no puedes medir, no tenemos criterio para medir. Nosotros estimamos, puesto que en una parcela, para usted mantenerla inundada durante todo el año en Guineo y 8 meses o una gran parte del año en Arroz, para usted mantenerla inundada, usted tiene que meterle agua sin fin. La suerte es que muchas veces, o la mayoría de las veces, el agua es rehusada. Es decir, que sale de una parcela y pasa a otra parcela vecina a un nivel más bajo. Y así sucesivamente. Cuando eso ocurre, el agua va arrastrando las sales de una parcela a otra y posiblemente la cuarta o quinta parcela usted está mojando con agua salada y está salinizando los suelos además. Y entonces lo hace menos productivo los suelos. Mucho menos productivo porque la presión ósmica, que es la que alimenta a través de las raíces la planta, se iguala afuera y adentro de la planta y el agua deja de absorber nutrientes. Eso quiere decir que si nosotros no nos organizamos prontamente, sí vamos a llegar al 2025 con una crisis grande de agua. ¿Cuál es la solución? La solución implicaría, primero, concienciar a los políticos. Que alguien les explique a los políticos. Porque los incumbentes actuales de esas instituciones que manejan el agua son ingenieros preparados, capacitados. Pero son políticos. Al ser políticos, llevar noticias que impliquen erogación de millones de dólares, porque estamos hablando, por ejemplo, en el sistema de aforo de ríos, casi todo el valor se va en instrumentación que hay que pagarla en dólares. Los pluviómetros hay que pagarla en dólares. Entonces, si nosotros no tenemos ni siquiera hoy la gasolina para manejar el vehículo que va a leer los instrumentos, mucho menos, ¿a quién se le ocurre pensar que el presidente puede estar receptivo? Y podría decir él, bueno, pero si los anteriores directores se manejaron con ese presupuesto, ¿por qué usted no se maneja igualmente? Entonces, si usted quiere conservar su puesto político, No le proponga cosas como esa. No, al presidente no se le molesta con estas pequeñeces, dicen muchos. No, y la realidad es que como son inversiones que no se ven a corto plazo, como otras inversiones importantes que están en la agenda nacional, que no se ven a corto plazo, que pueden durar 10, 15, 20 años, ver los resultados, pues posiblemente a ningún presidente le interese invertir tanto dinero en algo que no se va a ver dentro de su periodo. Sí, pero déjame decirte algo. ¿Qué significa invertir en 6 años? Yo propondría algo así. En 6 años, invertir 700 millones de dólares en la medición del agua. Significa que vamos a beneficiar 10 millones de personas. Comparativamente, es irrisorio si usted analiza cuánto se gasta en otros proyectos que a lo mejor benefician 10.000 personas o 15.000 personas o 20.000 personas, claro, con sumas mayores. Pero el costo de no hacerlo significaría condenar a República Dominicana a una crisis de agua de todo tipo, de agua potable y del agua en general, de el agua superficial.

como la presa de Taveras o cualquier presa, cuando hay una emergencia, cuando ya el Centro Meteorológico de Miami anuncia que hay un huracán, que van a venir tantas pulgadas de lluvia, entonces, ¿cuál debe ser el procedimiento? Eso está establecido ya en nuestro país. Sin embargo, como usted me llegó a mencionar también en el comentario, eso es algo ya de emergencia. Es por eso para apagar un fuego, para resolver una emergencia. Lo ideal sería, según usted me ha dicho, y quiero que hable un poquito sobre eso, es que exista lo que se llama caracterización de cuencas. Que con ese levantamiento de esa información, entonces podríamos hacer incluso modelos de computadora que nos ayuden a prever cuál va a ser el crecimiento de un río, del caudal de un río, para una lluvia determinada, con una dirección determinada, con unas características determinadas. Háblenos un poquito de eso, por favor. Sí, estamos hablando, en principio, de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial implica un inventario, una evaluación de determinado territorio. En esa evaluación no solamente se determinan los datos hidráulicos o hidrológicos, sino todo lo concerniente a la reforestación, a las actividades económicas, al crecimiento poblacional, a la escolaridad, a cuáles son las manifestaciones sociales más comunes. Cuando usted tiene toda esa información, usted puede entonces programar. Usted programa determinada área para uso forestal. Si cabe, puede usar determinada área para ganadería. Otra la puede usar para establecer invernaderos o cultivos en pendiente, en gran pendiente. Hay partes de esa área que usted dice, bueno, pero esta área por todas las circunstancias del levantamiento que se hizo no sirven prácticamente para nada. Entonces, generalmente, racionalmente, esas son áreas que se deben usar para disposición de los desechos sólidos, de la basura. El ordenamiento territorial permite determinar cuál es la categoría de cada cuenca en cuanto a sus necesidades para ser intervenidas. Intervenidas en el sentido de construir presas, de construir carreteras, de reforestar, de organizar las comunidades en cooperativas. Es decir, el ordenamiento es lo que te da la pausa y las pautas a seguir para usted administrar. Administrar la cuenca, administrar una subcuenca. Por ejemplo, hay cuencas, nosotros estamos, voy a hablar ahora del CONORDEN, que es el Consejo de Ordenamiento de APEDI, el cual yo presido, es decir, presido CONORDEN. Estamos trabajando conjuntamente con el Plan Sierra en el manejo de algunas cuencas, microcuencas, porque el Plan Sierra divide las cuencas que tiene bajo su jurisdicción en microcuencas. Nosotros estamos trabajando en 2 microcuencas y tenemos programado trabajar en 16 microcuencas. Con esta caracterización, vamos a usar tu palabra ahora, nosotros estamos ya evaluando, por ejemplo, la cuenca del río Hinoa es una cuenca muy urbanizada. En la media de población, de la densidad poblacional dominicana, anda en 280 habitantes por kilómetro cuadrado, que incluye la población de las ciudades, que muchas veces andan en 5.000 hasta 10.000, 15.000 personas por kilómetro cuadrado. La cuenca de Hinoa anda en 110 habitantes por kilómetro cuadrado. Es casi una pequeña población. Tiene 120 metros, kilómetros cuadrados. Entonces, proponer la forestación de un 80% de esa cuenca no es práctico, porque ya tiene una vocación cuasi turística. La cuenca de Jánico es diferente, no tiene tanta densidad poblacional y se presta más a reforestarla. Así iremos avanzando. Por ejemplo, en las cuencas urbanas, nosotros tenemos aquí en Santiago 5 cuencas urbanas que cruzan Santiago, la mayoría de norte a sur. La provincia de Santiago. La ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago. Son cuencas como el Arroyo Gurabo, Jacagua, Guazumal, Pontezuela, Jacagua. Nosotros, en este caso con Orden, está trabajando con recursos aportados por el sector privado. Estamos haciendo el ordenamiento del Arroyo Gurabo. Pero también el CONORDEN, asociado con estudiantes de la Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1998, decidió abordar el tema de los desechos sólidos en Santiago. Todo el mundo conoce lo que es Rafey, que es un... Es el vertedero de Rafey. Un vertedero de Rafey. A donde va a parar toda la basura de la ciudad y que es bordeado, como hablábamos ayer, es bordeado por parte del perímetro por el Yaque del Norte. Así es. Bueno, ese equipo del cual nosotros trabajamos asesorado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Madre y Maestra y de Corazán, reunimos 18 ingenieros que presentaron su tesis de grado con el tema de la disposición de desechos sólidos. A ver, o sea, ¿qué tan importante es el manejo de la basura, y sobre todo con un vertedero que colinda con el Yaque del Norte en una parte de su trayecto? ¿Qué tan importante es eso para fines del manejo del agua? Bien, en base a los estudios que hicimos, se analizaron 6 posibles sitios de ubicación de un relleno sanitario, no de un vertedero, que es lo que es Rafey, de un relleno sanitario. Se determinó la permeabilidad del suelo, la cercanía o no a fuentes acuíferas, el tipo de población y la densidad poblacional que la rodeaba, y el sitio que se decidió seleccionar fue el Naranjo. Por razones que no viene al caso mencionar ahora, se continuó operando Rafey. Nosotros, es decir, el Ayuntamiento de Santiago en este caso, recibió una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, que era Secretaría, ahora es Ministerio, un plazo de 2 años para seguir operando Rafey. Y que en esos 2 años se habilitara 1 o 2 celdas para recibir la basura de esos 2 años en lo que se ubicaba el sitio definitivo de la basura. En Rafey se ha seguido invirtiendo dinero, se ha hecho una infraestructura costosa para hacer un relleno sanitario. Ese relleno sanitario yo estimo que puede durar, así como está construido y con la cantidad de basura que se genera, que son unas 1,000 toneladas diarias de basura por día. Pero para el público que nos escucha, es interesante saber cuál es la diferencia entre relleno sanitario y vertedero. El vertedero es un sitio donde usted, como su nombre lo dice, vierte la basura tal como viene de las casas y de la ciudad. La vierte en un sitio, puede ser que usted la riegue con un tractor para facilitar que los buzos rescaten piezas que para ellos pueden tener algún valor, como metales, plásticos, etcétera, cartones. Pero el relleno sanitario implica una precalificación en los hogares, de tal manera que la basura que llegue al vertedero sea materia orgánica degradable. Es decir, que usted viene con un camión de la ciudad con la materia orgánica únicamente y la vierte en las celdas. en la celda que está previamente impermeabilizada, la abierta ahí, la riega con un camión, le coloca una capa de tierra encima, después de 50 centímetros, un metro, y sigue colocando capas de materia orgánica que se va comprimiendo con el tiempo. Se va comprimiendo y al comprimirse botan unos líquidos que se llaman lixiviados, que deben ser recibidos en un canal previsto para esto, que lo conduce a una laguna de tratamiento, una laguna de oxidación. Pero, ingeniero, partiendo del hecho de que se necesita una precalificación desde los hogares. Preclasificación desde los hogares. Sí. Y que eso requiere un cierto nivel de educación. ¿Qué tan cerca usted entiende que en la realidad nosotros estamos de poder implementar ese mecanismo? Estamos tan cerca o tan lejos como la voluntad política de quien administre el ayuntamiento, por ejemplo. El ayuntamiento, en la gestión anterior, en el año 1900-2000, se creó la Corporación de Aseo de Santiago. Preside la Asociación de Industrial de la Región Norte en su persona. Es así. Pero lo que sucede es que esta corporación está constituida por instituciones. La Universidad Católica, APEDI, el Plan Estratégico, el Ayuntamiento, AIREN, la ASIS y posiblemente se me escape alguna. Pero las reuniones deben ser convocadas por el Ayuntamiento. Desde la gestión anterior, después que se creó CASA, que es como se llama ahora, la Corporación de Aseo de Santiago, no ha vuelto a ser convocada y por lo tanto no tiene ninguna injerencia en el manejo de los desechos sólidos. Mientras tanto, creo que la inversión que se ha hecho, que es bastante cuantiosa, incluso con una avenida de acceso que debe haber costado creo que 100 millones de pesos donados por la zona franca. Se han establecido unos programas, entiendo, de entrenamiento, los usos, entrenamiento, todo muy bien. Pero seguimos teniendo un vertedero. El relleno sanitario está construida la infraestructura, pero no se está manejando. La educación que usted se refiere, ahora, nosotros iniciamos un tipo de organización en Olla del Caimito. En aquella época, te estoy hablando del año 2000, se seleccionaron 10 rutas para los camiones, de tal manera que ruta por ruta se fueran entrenando tanto los choferes como las juntas de vecinos para tener la precalificación de la basura en los hogares, es decir, materia orgánica, metales, vidrios, cartones, etcétera. Eso está en punto muerto. Yo no sé cuándo podría resucitarse, pero la realidad es que Santiago no cuenta con un relleno sanitario como se programó hace 14 años. Ya. Ingeniero, usted hablaba que usted preside, a ver si entendí correctamente, preside el Plan Sierra. No. Ah, no entendí correctamente. No. Yo soy socio del Plan Sierra a través de la Asociación para el Desarrollo. Es decir, todos los miembros de la Asociación para el Desarrollo, porque valga decir que el Plan Sierra fue formado a través de la Asociación para el Desarrollo. APEDI. Igual que Corazán. Yo soy miembro de Corazán porque represento a APEDI en Corazán. Okay. Lo que pasa es que yo estoy trabajando como técnico ya, gratuitamente, honoríficamente. Estoy incorporado a grupos de trabajo del Plan Sierra en ordenamiento territorial y manejo de cuencas. De acuerdo. Entonces, usted que está tan vinculado con el Plan Sierra, ¿cómo evaluaría usted la situación de la reforestación o deforestación del territorio nacional? ¿Hemos mejorado con la reforestación? Comentábamos ayer que el Plan Sierra le corresponde o trabaja a unos 2.000 kilómetros cuadrados de los 48,000 kilómetros y pico de la República. Y en esa área entiendo que hemos mejorado bastante, pero en general, en el país entero, ¿cómo vamos nosotros con el tema de la reforestación? Salvo la cuenca manejada, las cuencas manejadas por el Plan Sierra y algunos parques nacionales y zonas protegidas, salvo esos casos, la situación de la foresta dominicana ha ido no deteriorándose, pero no se está mejorando. El Plan Sierra sí, el Plan Sierra, la meta en algunos casos llegará a un 80% de cobertura. Estamos actualmente en algunos casos un 20, 30, 40%. Naturalmente, todas las cuencas no necesitan la misma cobertura. Lo primero que habría que hacer es impulsar una ley de ordenamiento territorial y asignarle fondos para preparar un manejo integral que incluiría la reforestación de aquellas áreas que lo ameriten, en la proporción que lo ameriten. De acuerdo. Ingeniero, comentábamos ahorita una nota quizás un poco al margen, ver si conversábamos un poquito respecto y a propósito de los manejos de cuencas y manejo de las presas, respecto de lo que ocurrió hace unos años en la tormenta Olga y Noel, ver si analizamos un poquito ya varios años después, ya digamos fuera de las pasiones políticas y de las malquerencias tal vez que hubo en ese momento, ya con más frialdad, a ver si analizamos un poquito en breves minutos lo ocurrido en aquella tormenta, cómo se pudo haber evitado, qué debió hacerse y estas cosas. Bueno, el tema es delicado. Se le quiso dar hasta avisos políticos en el momento y yo he opinado siempre que lo que ha faltado aquí es tener unos programas de seguimiento del curso de los ríos y de la historia hidrológica dominicana. Mientras eso no ocurra, nosotros vamos a estar improvisando. Yo hice un comentario a raíz de esos eventos que usted menciona, en torno a que yo no creo que nadie pueda tener interés en matar gente con un vaciado rápido de la presa. Eso hubo mucho de improvisación. Digamos, mucho de improvisación, quizás no por culpa de los operarios. No por culpa de los operarios. Naturalmente que hay quienes dicen que sí, que fue negligencia, etcétera. Yo no quiero meterme en parcializarme, porque yo sé que las corrientes políticas tienen su forma de interpretar las opiniones de todo el mundo. Yo prefiero mantenerme al margen. Prefiero mantenerme al margen, pero insistir en que se cree una política de manejo integral de las cuencas donde se dé prioridad al agua. El agua, como tú bien mencionaste al principio, dentro de los recursos naturales es el más importante. Cuando uno habla de hábitat, habla preponderantemente del agua. Cuando usted habla de países ricos o pobres, habla de cuál tiene más disponibilidad de agua, si la sabe administrar. Nosotros tenemos suficiente agua si la administramos bien. De manera que creo que me fui por la tangente con tu pregunta, para no meterme en... Para no complicar. Pero lo cierto es lo que usted mencionaba, de cualquier forma el sistema no funciona bien, sin que haya que culpar a nadie del hecho. El sistema, como usted decía, el tema que no esté caracterizada las cuentas debidamente. Exacto. El tema que no hayan modelos matemáticos, modelos computacionales que nos ayuden a prever con mayor precisión lo que va a pasar ante una gran avenida de agua ya pronosticada, como son las tormentas y como son los huracanes, pues hace que cualquiera que le toque administrar la crisis falle, ¿verdad? Y evidentemente jamás permitir lo que hubiera sido mucho más catastrófico, que la presa vertiera por encima de la tierra, que hubiera sido fatal. Bueno, sí, tú estás mencionando algo que creo que yo te había mencionado. Dentro de la caracterización de las cuencas, cuando se construyen presas, la evaluación del comportamiento de esa presa con el tiempo necesita, dentro de los parámetros más importantes, medir su comportamiento ante eventos sísmicos. Por eso a cada presa... Que es un tema que está en boga. Lo de los sísmicos, bueno, o ha estado en boga en los últimos años, sobre todo a raíz del sismo en Haití, pero que en su relación con las presas se ha hablado poco. No se ha hablado nada, yo creo. Porque la gente dice, bueno, pero puede fallar como un terremoto, igual que cualquier otra estructura. Sí, pero tiene un agravante. Si la presa, por cualquier circunstancia, tiene que ser vaciada rápidamente o llenada rápidamente, y rápidamente en una presa puede querer decir 50 centímetros por hora, un metro por hora, o si eso fuera necesario por cualquier razón y coincide con un sismo de importancia, la probabilidad de que la presa colapse es de entre un 2 a un 6%. Y los sismólogos dominicanos, yo no los he oído hablar de ni ponderar esta situación. Yo creo que, como se dice, un 2%, un 6%, lo encuentran tan bajito como que no vale la pena. Yo lo que creo es que el sistema de prevención o de alarma que implica los sensores sísmicos de las presas deben ser mantenidos, deben ser calibrados anualmente por las instituciones, las fábricas que las hicieron. Entonces, esa es otra falla más que nosotros tenemos. Santiago, si eso ocurriera, podría ser destruido en un 40%. Dios nos libre. Dios nos libre. Y dado lo poco predecible que son los sismos, a diferencia de los huracanes y las tormentas, que sí podemos predecirlo y sí podemos manejarnos mejor, pudiéramos manejarnos mucho mejor a través de modelos computacionales, caracterizaciones de cuenta y demás. Pero dado lo poco predecible que son los sismos, lo improbable que es predecir cuándo va a ocurrir, entonces habría que buscar la manera de no vaciar y llenar la presa nunca rápidamente. Para evitar que esa probabilidad relativamente pequeña jamás ocurra. Bueno, los manuales de operación de la presa en emergencia prevén eso. Es decir, usted debe empezar a vaciar una presa y llevarla a un nivel de seguridad. Cada presa tiene su nivel indicado en los manuales, pero debe llevarla con días de anticipación para que no haya... Para evitar que haya que vaciarla rápidamente. Lo que pasa es que uno no sabe lo que puede pasar en determinado momento. Como no tenemos una historia hidrológica confiable, ni la estamos construyendo ahora. Entonces, yo creo que si República Dominicana pretende entrar al modernismo, que está tan de moda, si no empezamos a manejar juiciosamente el recurso agua, nosotros vamos a pasar muchos problemas, muchas escaseces. A partir de relativamente poco tiempo, 15 años tal vez. Nosotros tenemos hasta 2025 para prepararnos. Yo propongo un plan de 6 años que empiece lo más pronto posible con algunos planes pilotos de manejo de construcción de aforadores, instalación de pluviómetros, ¿sí? y otras medidas preventivas. De acuerdo, de acuerdo. Ingeniero Emilio Peralta, ha sido un placer tenerlo aquí en esta segunda versión de Dominicana en Construcción. Espero que no sea la última vez, que próximamente estemos aquí para decir mejores noticias y decir los avances que haya tenido el gobierno en materia de agua. Muchas gracias por su presencia y a todos ustedes por su sintonía.